ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban. Coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea por su santo evangelista San Lucas, que nos ha dado el mensaje de la buena nueva, de la alegría, del espíritu y de la paz. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que en esta fecha la Iglesia celebra la fiesta de San Lucas Evangelista. Lucas era el diminutivo de su nombre, Lucanios, como cuando decimos Paco, por decir Francisco, en fin. Lucas era Lucanios, o sea, Luciano. Él tiene un nombre pagano porque era un médico griego de alguna región que llegó el Evangelio. No conoció a Jesús, pero investigó. Él se puso a ver aquello que había sucedido en la vida de Cristo y nos dio su Evangelio. No nos pintó a Jesús cuánto medía, cómo usaba el cabello, la ropa que llevaba. Nos dijo lo más importante, el mensaje de Cristo. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo, queridos hermanos, importantísimo. En la obra de Lucas, el Evangelio, y la segunda parte, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy se nos habla de Lucas a través de Pablo, ¿no? Cuando Pablo está hablando de sus compañeros, Pablo ya está anciano. Ustedes saben que muchas veces comenzamos con la gente y la abandonamos. Me decía un párroco, comenzamos aquí este trabajo, pero después se fueron cansando, se fueron agobiando, tal vez yo no los motivé. No, a ti tiene que motivarte el amor a Dios. Lo bueno hay que hacerlo, y lo malo hay que evitarlo. Pablo se quedó solo y dice, ciertamente está conmigo, ciertamente Lucas el médico. Todos me abandonaron, dice, no, solo algunos se quedaron conmigo. Y entonces quiere decir que nosotros vemos en Lucas también parte de la predicación de San Pablo. Esto es un dato muy importante, ¿no? El amor, la misericordia, hermanos, sobre todo, pues, la alegría cristiana y la oración y el espíritu son los grandes temas de Lucas. En el Evangelio se nos narra, tomado de San Lucas, capítulo 10, la misión de los 72. Los judíos pensaban que el número de las naciones era 72. Hubo 72, 70 sabios que tradujeron la Biblia. Pensaban que eran 72. Entonces Jesús los manda a todo el mundo. O sea, aquí van a poder ir a todo el mundo. Es un envío simbólico. Pero cuando les da instrucciones, les pide que no lleven nada. Ya hemos dicho por qué. Porque cuando un enfermo llega a la emergencia, no se pone el doctor a preguntarle, disculpe, ¿cuál es su color favorito? ¿Le gustan a usted las películas de vaqueros? No, el doctor lo que hace es salvar esa vida, porque urge. El mundo está de urgencia. Siempre está de urgencia. y muchas veces hoy más que otras veces, ¿verdad? Porque hoy se contradice lo que es la persona humana. Y sin embargo, hay que llevar ese mensaje. Ya se acerca el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo. Es decir, esta vida nueva como hijo de Dios, esta vida nueva en el camino de la verdad, de la vida, de la paz, esto ya está presente. Conviértanse y crean. Eso fue lo que Lucas presentó en su evangelio. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros somos fieles? Porque cuando dice Pablo, bueno, unos fueron a misión, pero otros lo dejaron a Pablo. Y dice Lucas, el médico está conmigo. Somos fieles a, no digo al párroco, pueden cambiar al párroco, ¿no? El obispo, el santo padre, vendrán otros, somos todos humanos, pero somos fieles al bien. ¿O está de moda hoy la infidelidad? Ya no me agrada, ya no me gusta, me quito de aquí, me cambio de religión. Y la segunda pregunta, esa misión importante, urgente, esa misión la estamos haciendo. No lleven, dice, ni dinero, ni para comer. Bueno, dice esto, ¿quién puede soportarlo? Lo soporta el que ama. Cuando la madre mira que un niño se ha perdido o está golpeado, hace todo. Primero siente misericordia. Hay que ir al mundo con misericordia. La urgencia del amor nos lleva, dice Pablo, no la ira, no la amenaza. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque, aunque no te conoció personalmente, inspiraste a San Lucas evangelista para que escribiera el Evangelio, el libro de Hechos de los Apóstoles, pero sobre todo para que nos comunicara esa buena nueva que el mundo necesita urgentemente. Haz que no nos hagamos los desentendidos, que no seamos indiferentes ante la confusión que el mundo tiene entre bien y mal. Y que, como dice tu Papa, el Papa Francisco, tu siervo, vayamos siempre en el nombre de la misericordia, del perdón, en nombre de la buena nueva, de que Dios nos ama a todos. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 144 dice, Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros podemos bendecir, podemos alabar, pero ustedes saben que a la hora de tomar decisiones en la vida, Dios no aparece. Aparece el materialismo, el interés económico, la vanidad. Una persona me decía, yo no gano mucho dinero, pero como tengo amigos importantes, yo empeñé hasta la casa para estar a la altura. Imagínate, dejar a la familia sin casa, ¿no? Estos son decisiones graves, ¿no? La alabanza a Dios viene en las buenas decisiones, justas, las que enseña el Evangelio de Lucas, por ejemplo. Entrando en la contemplación, decimos, Señor, que todos tus fieles te bendigan. Hoy finalmente en la acción, queremos tomar un propósito, yo creo que no sería malo, leamos el Evangelio según San Lucas, también el libro de Hechos, pero leamos, por ejemplo, iniciando el Evangelio. Hace un tiempo en una parroquia yo les dije, mire, tomen el Evangelio y lo pasan en limpio. ¡Oh, cómo vamos a pasar en limpio un libro! Ya nadie escribe, ya solo textea, escribe. Cuando uno ve lo que Lucas escribió, palabra por palabra, el Espíritu aparece y nos da su mensaje. Leer, contemplar, meditar este Evangelio. Y en segundo lugar, recordar que es un Evangelio misionero. Lucas acompañaba a Pablo, que era un gran misionero. No seas indiferente, no seamos indiferentes tú y yo ante el mundo, porque siempre criticamos, siempre decimos ya no hay valores, siempre decimos hay confusión, pero no somos aquellos capaces, como hizo Lucas, de llevar nuestra fe a otros, no predicando en las esquinas, pero dando ejemplo de coherencia. San Lucas, evangelista, tú que tanto amaste y nos dijiste tantas cosas de María Santísima,